Clavado en un silencio de noche larga, de noche larga. Estás velando el sueño de las calandrias, de las calandrias. Corral de luna, los potros andan. Pa' peor no vienen gauchos, pa' las domadas, pa' las domadas. Si tus penas, viejo palenque, están enlazadas. Un sueño de madera, frente a la pampa, frente a la pampa. Clavado en la tristeza de las guitarras. En cuanto el sur enciende su cruz de plata, su cruz de plata. Las nazarenas lloran, desconsoladas, desconsoladas. Mis penas y tus penas, viejo palenque, están enlazadas.